para que no me dejes nunca jamás. Yo te puse en el lado de chis, para que nunca dejes de amar, para que no te vayas nunca jamás. Pero bailó seducción, algo pasó que te vas. Todas las chicas que vienen tristes esta noche, tristes y abandonadas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, esta es una canción de ánimo para todas ustedes, para que sigan adelante en la vida, que hay muchos por ahí esperando en fila, ¿eh? Aprovecha, aprovecha.